Lolita Capullo, ¿acepta como esposo al señor Sorullo? Ay, sí, acepto. Señor Sorullo, ¿acepta como esposa a la señorita Capullo? Sí, acepto. Entonces los declaro marido y mujer hasta que el Sancho los separe. Había una vez en mi pueblo un matrimonio. Matrimonio nacieron 9 hijos. 9. 8 salieron rubiecitos. Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo. Que el 9.º resultó ser bien negrito. El marido soportó por muchos años, pero a la larga el silencio le hizo daño y decidió confesar a su mujer. Así lo hizo y ahora ustedes van a ver. Oye, Capullo, a todos los quiero igual. Lo decía. Oye, Capullo, a todos los quiero igual. Pero claro que pero sí. Pero dime, Capullo, ¿es hijo mío que este negrito? Que sí, mi amor. Y ella le contestó, y ella le contestó. Oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo. No puede ser. Oye, Sorullo, no el negrito es el puede único ser tuyo. Mami, ¿cómo es que ese negrito es hijo mío? ¿Ese negrito es hijo tuyo? ¿Ese negrito no es hijo mío? Que sí, ese que negrito es hijo tuyo. Es hijo tuyo, pero con otro negrito. ¡Cálmate! ¿Pero qué trae, loco? ¿Qué trae, loco? Yo sé por qué. Y yo no sé, y yo no sé. Capullo, a todos los quiero igual. Lo decía. Oye, Capullo, a todos los quiero igual. Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma. Pero hablemos del negrito, oye, sin perder la calma. Dime, Capullo, ¿y es hijo mío este negrito? Pero claro que pero sí. Pero dime, Capullo, ¿es hijo mío que este negrito? Que sí, negrito? Que sí, mi amor. Y él con el negro cargó. Ella se fue con los 8 y él con el negro cargó.